El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le dirigiera hace poco el presidente de la República Islámica de Pakistán, Mamnun Hussein. El remitente envía su más cordial saludo al mariscal en nombre del gobierno y el pueblo de su país, con motivo de la ocasión importante, el 9 de septiembre de 2016, día de fundación de la República Popular Democrática de Corea. También está convencido de que continuarán las relaciones bilaterales entre ambos países y formula sinceros votos por el pueblo coreano.